Ya lo sabes, esto es Big Circle. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te recargas en mi hombro, cesa. Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. No, no, no, no. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido. Sabes, es que no quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú te despertaras ilusionada. Yo quisiera que estuvieras de mí siempre enamorada. Siempre enamorada. Sí, sí es Big Circle. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando. Y yo no sé qué hacer si tú siquiera es que estoy muriendo. Quisiera decirte lo que yo siento, pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú te despertas ilusionada. Yo quisiera que estuvieras.